Amplitud 770. Y estamos con vos. El contenido u opinión de las producciones independientes no necesariamente coinciden con la idea o pensamiento de Amplitud 770. amplitud@am770.com.ar. A partir de este momento, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Más que Vencedores. Un espacio dedicado a todos los que tienen espíritu de triunfo. Notas, reportajes, información deportiva. Más que Vencedores. Con la conducción de Federico Madeo y Maximiliano Falvo. El samarreo me produce una sana afección. El codazo fue certero, esta vez dolió. Muy pero muy buenas noches, estamos aquí una vez más en Más que Vencedores. ¿Cómo estás, Federico? Buenas noches, Maxi. ¿Cómo andas? Bueno, hoy tenemos un programa, la verdad, bastante completito. Les queremos comunicar a todos nuestros oyentes que las vías de comunicación con nosotros son el www.am770.com.ar, nuestro mail vencedores@am770.com.ar y nuestros teléfonos son el 4655-0400. Les pedimos que nos manden mails, sugerencias, consultas a nuestra casilla de correo, que nos puedan llamar por teléfono. Bueno, Federico, contamos qué tenemos para el programa de hoy. La verdad, hoy con la parte que esta invitada se dedica al deporte, yo tenía miedo. Yo pensé que iba a traer colchoneta para que hagamos flexiones de puño, abdominales, cronómetros para que hagan test de Cooper, para que hagamos... Sí. Para que bajemos la panza un poco. Pero no, bueno, me puso contento que vino desarmada. Bueno. Así que bueno, vamos a entrevistar a una profesora de educación física que se llama Claudia. Y bueno, nos va a contar un poquito cómo le fue en la vida con ese deporte. Así. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. Bueno, empezamos con el pelotón de preguntas ya. Dale. Dale. ¿Qué edad tenías cuando decidiste ser profesora de educación física y qué fue lo que te motivó? Creo que fue en el secundario, cuando estaba en tercer año, que me decidí. Estaba entre estudiar para contadora o ser profesora de educación física. Bastante. Es más fácil ser profesora de educación física. Y más o menos. Entonces fue una decisión que la tomé sola porque mi familia quería que estudie para ser contadora. Y como amo el deporte y toda la vida hice deporte, me dediqué a esto. Claudia, ¿cuáles son los deportes que más te atraen y practicas? ¿Y cuál te gusta ver por televisión o en vivo y no practicaste nunca? A mí, el que practiqué toda mi vida es natación. Soy nadadora, aún ahora sigo nadando en aguas abiertas y me parece un deporte completo. Y como deporte grupal, no individualista, como la natación, me gusta el vóley. Y lo que me gusta ver por la tele es lo que es gimnasia artística, rítmica, danza clásica, todo lo que sea expresivo. Me parece muy interesante para ver. Mira qué bueno. ¿Qué diferencia hay entre nadar en aguas abiertas y nadar en pileta? El lugar geográfico primero, ¿no? El pileta es un espacio reducido y en aguas abiertas ya implica otros factores climáticos que te condicionan, por ejemplo, la corriente, la marea. Ahora, por ejemplo, hay carreras que se están suspendidas por el tema de las inundaciones. ¿En los próximos días o el mes que viene tenés pensado participar en alguna competencia? Sí, estoy entrenando para correr una carrera que se hace en San Pedro y bueno, no sabemos qué va a pasar porque ahora el fin de semana pasado estaba inundado San Antonio de Areco y bueno, ahí prefectura tiene que decidir a ver si se hace o no la carrera porque es peligroso para los nadadores y bueno, por el tema de la contaminación y de la correntada. ¿Qué precauciones tiene que tomar un nadador para no deshidratarse, para no llevarse una sorpresa cuando está compitiendo? Sobre todo es la noche anterior, la alimentación que tiene la noche anterior, ¿no? Que tiene que ser con hidratos de carbono, con pasta, por el tema de la cantidad de kilómetros que corre. Y durante la carrera, el poder descansar bien a la noche, el poder desayunar bien, tomar los recaudos para elongar antes y después de la carrera. Y una vez que uno sale del agua, te tenés que volver a hidratar. Y bueno, generalmente en esos lugares hay naranjas para tomar, jugos, agua. Bueno, volviendo al tema, vos sos profesora de educación física. ¿Qué problemas hoy encontrás en los niños y en los adolescentes que generalmente van a la escuela, sobre todo si vienen de algún extracto social bajo? ¿Cómo repercute eso también en la otra parte, que es la educación? Bueno, yo puedo hablar sobre el tema de los contextos adversos, ¿dónde? Porque generalmente las 6 escuelas que trabajo están ubicadas en esos contextos, y adverso se entiende a lo que vos decías, por la ubicación geográfica. Generalmente todas esas escuelas tienen comedor. Generalmente la mayoría de los padres de los chicos que mandan los chicos a esa escuela no tienen trabajo, entonces la escuela es un lugar de contención social grande, ¿no? Y en cuanto a los adolescentes, que es donde más yo me estoy desempeñando, ¿no? Tienen problemáticas bastante complicadas en estos lugares, ¿no? En estos contextos. Por ejemplo, les puedo contar miles, pero adicciones, embarazo. Llega el mes de septiembre y en la escuela un gran porcentaje de las chicas entre 15 y 16 años están embarazadas. La primavera hace mal. Y bueno, o sea, padres ausentes, etcétera, etcétera, alumnos que tienen que trabajar y no les queda otra, los conflictos familiares que los trasladan a las escuelas. Generalmente en estos contextos, como en otros, se da la diferencia de barrios. Pasa mucho, dentro de una escuela hay 2 barrios, entonces los de un barrio se trenzan con los del otro barrio. Y entonces llevan al deporte todo eso que traen de lo que pasó en el barrio, y cuando están jugando un deporte, handball, que es lo que se da en la mayoría de estas escuelas, se provocan peleas, entonces tenés que ser muy duros con las reglas, con las pautas. ¿Por qué decís que se da handball? O sea, ¿está planeado, está planificado qué deporte se da en las zonas que están las escuelas? No, en realidad el deporte se da porque las realidades donde nosotros trabajamos, los campos de educación física no están dentro de las escuelas. Ese es otro problema que tenemos. Nosotros nos tenemos que trasladar a otros lugares, que son canchas de tierra, plazas no perimetradas, lo que implica otros riesgos. Entonces, handball es un deporte que no requiere demasiado infraestructura, digamos, ¿no? Jugamos handball nosotros en un patio de tierra, marcado las áreas de juego con conitos. Los alumnos creen que están jugando handball, pero en realidad estamos muy lejos de lo que es lo reglamentario, ¿no? Las medidas de la cancha, todas las líneas. Y entonces por eso se da ese deporte de por sí. Y aparte también para sacar un poco del tema de fútbol, ¿no? Yo al tener alumnos varones, llegan el primer día y me dice: profesora, vamos a jugar fútbol. Y como fútbol juegan afuera de la escuela todo el tiempo, me interesa que aprendan otras cosas, ¿no? Vos hablabas de dar clases de educación física en una plaza. ¿Qué responsabilidad tiene una profesora si se le escapa uno y se lastima porque cruzó la calle o atropelló un auto, o porque se subió arriba de un techo y se cortó? Y toda la responsabilidad civil, toda, pero es o eso o no poder desarrollarlo para lo que yo estudié. Y tengo para contarles, porque yo me gusta hablar de mi experiencia. Yo trabajé en una escuela que daba en una plaza, y justo esa escuela era de jornada extendida, quiere decir que los alumnos entraban a las 7 de la mañana y salían 3 de la tarde. Una escuela ubicada en un contexto, ¿no? Muy complicado. que tiene comedor. La idea es tenerlo más tiempo los chicos dentro de la institución, ¿no? Y hacíamos clases de educación física en la plaza. La mayoría de mis alumnos tenían prontuario, salían de estos lugares donde los tienen un tiempo. Claro, los tienen un tiempo. Entonces, justo en esa escuela, que no había lugar, quedamos en una plaza, encuentro un día que voy al cuartito de los para hacer deporte, encuentro una bolsa de softball. Softball, ¿saben cuál es el deporte? Sí, es como el béisbol. El primo del béisbol. Sí. Y había, o sea, ese material de softball es carísimo. No, pero aparte, en la mano de esos chicos es un revólver, más o menos. Claro, estaba el bate de béisbol, estaban los guantes. ¿Estuvo preso? Estaban los guantes, estaban las pelotitas, bueno, todo. Yo decía, qué raro, no se me relaciona el lugar de trabajo con el material. Y se me ocurrió sacarlo. Mis compañeros me dijeron, vos estás loca. Lo mismo que decías vos, le diste un arma de fuego en la mano. Lo gracioso fue que les gustó el softball. Y lo más gracioso es que yo les empecé a usar el guante de softball y ellos les molestaba. Entonces lanzaban la pelota de softball y la recibían con la mano. Si yo les doy a ustedes recibir esa pelota con la mano, se les me parte ojería. La... No, se te quedan los mano. Dedos. Pues esos chicos tienen mucha fuerza, muchas ganas de hacer deporte. Y bueno, la moraleja es que a pesar de todo, de su contexto, uno puede enseñar deporte dentro de esos lugares, ¿no? ¿Hay algún organismo que vos conozcas dentro de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional que contenga y nuclee a los chicos para que puedan hacer deportes correctamente? ¿Gratuito? Poco. ¿Gratuito o no gratuito? Pero que el Estado diga, bueno, se mete en esto y lo hace de esta manera. Sí, existen centros de educación física que no están en todos los distritos ni en todas las regiones, donde pueden realizar estos deportes, pero en forma gratuita. Pero donde yo vivo y donde me trabajo, no existen. Y lo que es gratuito... Es como que los alumnos que vos tenés, que por ahí podrían sobresalir porque tienen buenas condiciones, tienen un techo, llegan hasta ahí, porque más de ahí vos no podés derivarlo. Y me pasó puntualmente con unas nenas que yo tenía en la escuela, que genéticamente toda la familia era excelente, sobresalían del resto. Lo que pude lograr es que un profesor de handball, de un club muy importante, las viera jugar y las tome sin pagar la cuota social, ¿no? Y esas nenas hoy están federadas, pero son casos aislados. La mayoría de los chicos tienen un techo, llegan ahí. ¿Y ese techo a qué se debe? Y que no hay política deportiva en este país para lo que es la masividad. Salvo fútbol. Para otro deporte es muy raro que vos puedas trasladar a los chicos a algún lugar donde digas, bueno, este chico va a entrenar, como hay en otros países. No importa de dónde salió, no importa los recursos. ¿Y qué deporte te gustaría incorporar, si podrías, que sea masivo para mejorar la capacidad de concentración y de análisis del alumno? A mí me parecen interesantes los deportes individuales. Porque los deportes de conjunto, vóley, handball, está bueno el poder compartir. Pero el deporte individual lo que tiene es que te da mucha capacidad de fuerza de voluntad. Ese es el tema. Vos tenés que tener constancia en un deporte individual, ya sea atletismo, natación, ajedrez. Son deportes que requieren de tu... No dependes de otro, dependes de vos mismo. Entonces me parece interesante agregar esos tipos de deportes. El tenis, por ejemplo. Tenis, pero bueno, ya sería, ojalá se pudiera. Bueno, no, estaría bueno que los chicos jueguen sí. Tenis. Sí, pero ¿no crees que eso puede ser, por un lado, perjudicial, el deporte individual? Sobre todo, muchas veces, en países como el nuestro, si no llegas a ser, como ahora pasa del potro, si no llegas a ser número uno, vamos a decir que es un fracaso. Es como que se deposita demasiada presión, y tal vez esa presión juega en contra. por ejemplo el caso Coria, una persona con talento, pero que su mente en un momento se cansó y tal vez los deportes individuales no logran eso también. O sea, tiene su lado positivo, pero tal vez ese no es un punto. Sí, pero dentro de lo que es los proyectos de educación física no está el deporte elitista. Está más el... Nosotros cuando trabajamos buscamos la integración de todos los alumnos. El que sabe y el que no sabe. El que tiene más talento y el que no tiene más talento. Por eso, en lugar de en estos últimos años, en lugar de remarcar la técnica de juego, uno trabaja sobre la táctica. Lo que es el grupo... la relación, más allá del deporte en sí, ¿no? Y muchas veces lo que se hacen, se adaptan las reglas. Siempre tenemos que adaptar las reglas dentro de donde nosotros trabajamos porque no tenemos la cancha reglamentaria, el material reglamentario. ¿Vos crees que eso también pasa en Capital Federal? ¿O hay una diferencia entre las utilidades que tienen los profesores para dar clases en la capital que no tienen los de la provincia? Yo creo que varía en cuanto a los lugares de trabajo, por lo que yo he visto. Los lugares de trabajo de las escuelas de Capital, estoy hablando a nivel estatal, ¿no? Son muy distintos. Hay lugares destinados a dar educación física y que tienen patio. En cambio, en provincia se ve mucho tierra, mucho potrero para trabajar. Yo creo que en eso, en cuanto a la calidad de los profesores, creo que al trabajar en estos contextos tenés como más capacidad de creatividad, porque tenés que, de lo que no tenés, tenés que tratar de que la gente o tus alumnos aprendan a hacer algo. Hace un rato hablabas que para la altura de septiembre, octubre, las chicas te vienen con determinados problemas, los varones con determinados problemas. ¿Qué consejos? O sea, cumplís un rol mucho más fuerte que una simple profesora de educación física, ¿no? ¿Le transmitís valores? ¿Cómo le hablás? Generalmente lo que pasa con el profesor de educación física, que los alumnos tienen como otra relación. Entonces vienen y te cuentan. Te cuentan que se intentaron suicidar, te cuentan que el hermano se suicidó, te cuentan las cosas que le están pasando. Y no sé por qué, es como que uno puede prestar el oído y escuchar, ¿no? Y a partir de ahí, aconsejar y establecer valores, ¿no? Y bueno, yo como cristiana, lo que hablo siempre es tratar de remarcar que a pesar de todo lo que les pasa en la vida, que se puede salir adelante, que Dios está con ellos, ¿no? Creo que lo que uno puede dejarle a cada uno de los alumnos. Bueno, ¿qué... veníamos hablando del tema de que muchas veces el tema de familias sin muchos recursos, de las problemáticas sociales, ¿cómo esto también influye también esto en la deserción escolar que hay? Totalmente, o sea, la mayoría, un gran porcentaje de los que dejan es porque tienen que salir a trabajar y no tienen opción a no trabajar. Ahora en la actualidad con la nueva ley de educación lo que se busca es que esa gente también no deje de estudiar, que busque otras formas, hay otros planes, ¿no? Y aparte, eso por un lado, y por otro lado hay toda una generación de adolescentes que tienen apatía, desinterés, y bueno, mucha de la culpa de eso la tenemos nosotros, los adultos. ¿Y cómo se revertiría eso? Para que dejen de tener desinterés, apatía. Y yo creo que la solución es poder ver, que ellos puedan ver qué cosas a futuro, que hay proyectos de vida, ¿no? Más allá de lo que encuentran. No digo todos, pero un gran porcentaje vuelven a la escuela, terminan de estudiar. Pero bueno, requiere mucho de fuerza de voluntad para eso. Y esta es la generación de los derechos. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro. Ninguno te habla de las obligaciones. En la educación está así. Es la generación, yo, todos mis derechos. Y las obligaciones, no. Pero el tema es que si la cabeza a nivel político tampoco cumple con sus obligaciones, yo no le puedo decir al adolescente que cumpla con las de ellos, ¿no? Seguro, va de la mano. Claudia, para ir cerrando, este programa se llama Más que Vencedores. Para vos, ¿qué es ser un más que vencedor en la vida? Yo creo que ser una más que vencedora para mí es poder levantarme cada día, agradecerle a Dios que estoy viva, que tengo proyectos por delante y bueno, que puedo contar con Dios que va a estar todos los días al lado mío, ¿no? Y bueno, creo que eso es más que vencedor. Y lo difícil es poder contagiar a otros, ¿no? De que a pesar de todo lo que le pasa, que pueden ser más que vencedores en su situación. Bueno. ¿Puedo decir algo? Sí, dale. Para cerrar. No, los quiero, digamos, ya termina el año y los quiero felicitar a los dos porque yo estuve escuchando los programas hasta ahora y bueno, yo creo que es difícil encontrar, la gente se conforma con lo mediocre, ¿no? Con lo mediocre y lo que está a la mano. Y yo los felicito porque la verdad que es difícil hacer un programa que salga un poco de la mediocridad. Así que para que sigan adelante y bueno, y valoren lo que están haciendo porque se ve el esfuerzo del otro lado, de las personas que ustedes se invitan. No hablo por mí, hablo por los demás. La semana pasada estuvo el pastor Sergio Marquet. Por eso, no, se nota el trabajo fino. Entonces, en este cierre, digamos, los animo para un muy buen 2010. Bueno, ¿querés mandar un saludo o algo ya que estamos? Para todas mis profesoras de educación física que trabajan conmigo en estos contextos que yo trabajo y que, bueno, que ellas me van a entender en todo lo que dije yo. Bueno, te agradecemos, Claudia, muchísimas gracias. Vamos a un temita musical y volvemos con Más que Vencedores. Bueno, estamos acá de nuevo con Más que Vencedores. Les recordamos a todas las vías de comunicación: www.am770.com.ar, nuestro mail vencedores@am770.com.ar y nuestros teléfonos el 4655-0400. Te hago una pregunta, Maxi. ¿En Mendoza hay neblina? Sí, hay neblina porque hay un turco. Hay un turco caminando por ahí. Un turco caminando. Omar, el turco Assad, que venía dirigiendo las inferiores de Vélez, es el nuevo técnico de Godoy Cruz, que hasta mitad de año venía haciendo una muy buena campaña con Diego Coca, Diego. Había hecho un gran torneo. En estos últimos 6 meses como que se desfiguró todo lo bien que venía andando Godoy Cruz, el trabajo serio. Ahora está comprometido con el tema de los promedios. Ya es el tercer técnico en estas 19 fechas, ya va a ser el tercer técnico y, bueno, tiene una tarea difícil. El Turco Assad, que va a ser su primera incursión como técnico de primera división. Había estado siempre en divisiones juveniles. Para mí es una falta de respeto lo que hicieron con Trocero. 6 fechas. Lo bueno es que por lo menos lo despidieron para que el nuevo técnico tenga tiempo de hacer la pretemporada. Sí, pero sería peor que juegue 3 fechas y después se va. Entonces el que viene no puede adaptarse. Está bien, pero parece una falta de respeto lo que hicieron con esos Trocero. Por eso te digo, venían siendo una dirigencia bastante seria y ahora empezamos con estas idas y vueltas. Aunque también parece que Trocero no estaba también muy, muy compenetrado, muy metido con el tema de Godoy Cruz. Así que, pero todavía ninguno de los protagonistas salió a hablar, entonces es todo trascendido, rumores, cosas que quedan ahí en la nebulosa. No sabemos si fue un despido, una renuncia de común acuerdo o una renuncia del técnico. Yo por lo que veo, parece más un, como si fuera un despido. A Trocero le pasó algo parecido a lo que le pasó a La Volpe cuando vino a Boca. La Volpe estaba desinformado del fútbol argentino, no entendía nada porque estuvo mucho tiempo viviendo en México, y Trocero estuvo en Suiza, estuvo por otras latitudes, sí, que la verdad algo andaban parecido, bien económicamente los hizo, pero no tiene nada que ver con el fútbol argentino. Sí, también podés decir que le pasó lo mismo al Toro Gallego cuando agarró Independiente, le costó 10 fechas darse cuenta de cómo estaba el fútbol argentino y después remendó y arrancó de vuelta. No es fácil, el fútbol argentino no es fácil. Sino a La Volpe le fue muy mal, porque creo que lo de La Volpe porque venía con otras ideas y venía agrandado del tema de la buena actuación que había tenido México en el Mundial. Y pensó que acá, con su forma de ser, se iba a poder llevarse todo por delante. Y se encontró que acá hay que tener mucha muñeca y mucha cintura. Y mucho vestuario. Y mucho vestuario para poder manejar ciertos temas. Una que cosa, no van siempre ligados, que van más allá de lo futbolístico. Una cosa que me parece hasta simpática, cuando el nuevo técnico de Tigre, Caruso Lombardi, deja de ser técnico de Racing, lo llamaban para ser panelista en muchos programas, es como que casi deja de ser técnico, y ahora en esta vuelta a Tigre, creo que es récord, va a ser uno de los pocos técnicos que yo conozco en la historia que va a dirigir el mismo club en tres categorías diferentes. Sí, pues lo dirigió en la Primera B, en el Nacional B, y ahora lo va a dirigir en Primera. Lo va a dirigir en Primera. Yo no recuerdo muchos técnicos en Argentina. No sé, tengo mi duda, no sé si Russo lo logró hacer en Lanús, pero... Pero digamos, ser, es un caso raro. Es un caso, pero la verdad que es un buen dato el tuyo. Es un caso muy raro, atípico. Yo invito a los oyentes que si conocen de algún técnico que haya dirigido a un mismo club a lo largo de su historia en tres categorías diferentes, por lo menos en Argentina. Yo creo que Ferguson, sí, como tuvo 23 años... No, pero Ferguson siempre en primera con el Manchester. Siempre en primera. Pero lo de Caruso Lombardi es por demás pintoresco. Sí, por lo llamativo... No usual. Tal vez el que fue algo parecido es el técnico de San Martín de Tucumán, Roldán, que lo llevó del torneo argentino A al Nacional B y después a Primera. Bueno, Ángel Tulio Sof a Rosario Central lo saca campeón de la B y al año siguiente campeón de la A. Son dos categorías. Pero hizo un batacazo enorme. Venir del ascenso y salir campeón de la A, eso es muy importante. Sí, hay algunos, eso yo me acuerdo de algunos de los casos que tenemos. Como paradigmáticos. Bueno, Fede, vamos a una pausa y volvemos con Más que Vencedores. Vamos a hablar de Buenanote, vamos a hablar algo de la selección y de algunos otros temitas más. Yo estoy enojado con Pasarela, después te explico por qué. Pero bueno, dale, volvemos. Comunicate desde tu celular, envíanos un SMS amplitud más tu mensaje al 7075. Algo va a cambiar en el aire de la noche de los sábados. Te invitamos a que te sumes a este encuentro entre amigos. Juntos, de noche. Tu nuevo espacio en la noche de la ciudad. Con muchos premios, juegos, noticias y algo más. ¿Vos te lo vas a perder? Todos los sábados de 22 a 24 por Amplitud 770. Estamos con vos. Los invitamos a recorrer la Argentina y el mundo en El Periplo. Paisajes, aromas y sonidos de paraísos soñados. Lunes, miércoles y viernes desde las 13, con la conducción de Alicia Mottola. Lugares para el descanso, sí. Uno de esos lugares es sin duda El Periplo. Por Amplitud 770, estamos con vos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales, vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio, de lunes a viernes, de 7:30 a 13:00, y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Comencé el fin de semana de una manera diferente con la música de todos los tiempos. Tengo mis zapatos rotos. Los sábados a las 7 de la mañana llega el Rondín Musical. canciones que te harán volver a vivir, soñar, recordar y emocionarte. Fuiste mía un verano. El Rondín Musical. Rondín Musical. Suenan guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Conducen José Héctor Arroyo y Víctor Rapel. Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. El Rondín Musical por Amplitud 770. En Amplitud 770 estamos con vos. Estás escuchando Más que Vencedores, 4655-0400. Y estamos acá de vuelta con Más que Vencedores, Federico. Estoy un poco chinchudo con el gran capitán. ¿Qué gran capitán? Pasarela. Ah, Pasarela. Bueno, ¿por qué estás chinchudo con Pasarela? A ver. Porque sale a decir por todos los medios, más sabiendo el cargo que ocupa, es presidente de River, digamos, no es, sin faltar de respeto a nadie, el verdulero de la vuelta. Es el presidente de River. Y que él diga, en dos meses bueno, no te vuelve a jugar, me parece que en este momento, más que estamos a un día de terminar el año, tendría que pensar en la familia de los tres chicos que fallecieron y tendría que esperar un poco para pensar en el mercado crudo de económico del deporte, ¿no? Porque Buonanotte va a salir a la cancha todos los días con tres muertos a sus espaldas. Él ya sabe desde ayer que manejaba él, se lo tuvieron que decir porque lo sacaban de terapia intensiva a una habitación común con televisor. Entonces él va a tener una lucha muy grande en su cabeza. Sí, yo creo que la mayor... Y que piensen en los dos meses vuelve a jugar, me pareció desubicado desde el... En el contexto que Pasarela, con lo que se está viviendo, lo tiró. Tenía que haberlo dicho, no sé, a mediados de enero, febrero. Ya ahora, sin haber pasado la fiesta, sin haber terminado fin de año, que se piense en la función de Buonanotte comercial, cuando todavía él no salió del hospital, me parece muy desubicado. Me parece que fue algo apresurado lo de Pasarela decir que va a volver en dos meses. Porque bueno, los médicos especialistas dicen que va a llevar más tiempo, sobre todo su operación de húmero y también la parte del hombro. Me parece que en este momento, y yo creo que igual lo más difícil para Buonanotte no va a ser el tema de su lesión física, sino su tema emocional, mental, cómo va a repercutir, porque como bien vos dijiste, tiene en su haber... O carga con tres muertes. Es una cruz demasiado grande que tiene que llevar, ¿no? Así que por eso hay que ver cómo él va a poder sobrellevar ese tema. Además creo que Pasarela tiene otro... está bien que... O sea, para River esto es un golpe más porque es su mejor jugador. Su mejor valor para poder en algún momento hacer una transferencia es Buonanotte. Su mayor activo. Porque los demás... Aguilar se dedicó a... venderlos, parte de pase de los jugadores lo tienen empresarios, parte lo tienen pintores, pinturerías, sí. Y demás afines a las tareas de embellecimiento de... Aparte, de hay otro tema. Si se llega a demostrar que Buonanotte tenía un porcentaje de alcohol en la sangre un poco más que elevado, se le va, le puede caber el homicidio culposo. Hay un fiscal que está investigando... A pesar de que no esté todavía el tema de la orina y si había alcohol en sangre, por el tema de homicidio culposo. Pero está todavía ahí. Me parece muy... ¿A vos te parece que una persona puede salir a la cancha con esa negligencia, con esas dudas? Me parece que hoy por hoy Buonanotte tiene otros temas en los cuales preocuparse. Y sobre todo de su recuperación psicológica. Además, Pasarela tiene otros problemas, como por ejemplo... hoy estábamos, se podía leer en la mayoría de los diarios el legado que se está enterando que le está dejando el señor Aguilar. O sea, derechos de televisión cobrados por los torneos de verano del 2010. Y tiene la mitad, cobró Aguilar ya la mitad de los del 2011. River en el año 2010 no cobra derechos de televisión. Porque el señor ya se los comió, Aguilar, digamos, ya cobró 36 millones de pesos... que en una maniobra más que dudosa, porque en el nuevo convenio de El Fútbol para Todos se estipulaba que el pago a los clubes iba a ser mensual. tipo en cuotas todos los meses, todos los 30, ponele, de los enero. Los famosos ñoquis. Exacto, iba a ser la fecha de cobro. Y no se sabe cómo, River ya cobró hasta noviembre del 2009. River además no tiene derecho, o sea, tiene organizado un partido amistoso para agosto, el cual ya lo cobró y no tiene la plata por $500,000. Además de, a fin de año, River canceló un contrato, iba a haber un partido amistoso en Bolivia con Boca, el cual River lo canceló a último momento, y la gestión de Pasarela se va a tener que hacer cargo de las costas y del juicio por incumplimiento de contrato que tiene River por no haber asistido a ese partido, sumado al legado que le dejó el señor Aguilar. Sí, o sea, que ya tiene pocos jugadores, pocos activos, que River no tiene hoy por hoy plata para poder comprar nada. Imagínate, ahora el delantero que quiere Astrada, que es Jackson Martínez, el colombiano, River no lo va a poder comprar porque un equipo de Corea se lo va a soplar. ¿Por qué? Porque el equipo de Corea puede venir y poner la plata sobre la mesa y River... Constante y sonante. Y River le quería proponer al equipo colombiano un plan de facilidades a muy largo plazo y cómodas cuotas. En incómodas cuotas, me parece. Sí, hoy por hoy, aceptar un cheque a River... hay que ser kamikaze, cuanto menos. O sea, y obviamente, al no tener dinero, ¿cómo vas a poder... convencer a los jugadores que vengan a tu club? O sea, hoy por hoy el único activo que tiene River es su historia, su nombre, para poder local. Ver de porque poder internacional no porque tiene. Además sumamos que River no juega Copa Libertadores con el, o sea, la falta de ingreso que eso genera. Entonces, la verdad que la tarea de Pasarela es... ¿Y Sudamericana tampoco? Sudamericana está que ver, hay que clasificar, pero el mayor problema de River no es la Sudamericana. El mayor problema de River es que si no hace una buena campaña va a tener que estar seriamente comprometido con el descenso, no en este campeonato, pero para el torneo 2010-2011 entra muy comprometido. Entonces, ahora, lo van a ir a ver mucha gente a la B a River, porque es histórico. Si River se va a la B, hasta los no de River van a ir a la cancha por decir yo estuve cuando River se fue a la B. Por eso, la verdad que es... una situación bastante complicada. Para mí, yo lo dije en otra oportunidad, la tarea más difícil de Pasarela me parece que la tiene ahora. Creo que esto es más difícil de cuando era jugador o cuando era técnico. Bueno, ahora se encuentra con una situación, River es un barco a la deriva. Te quiero cambiar un poquito el ánimo. Hablemos de la selección. ¡Mamá! Vamos a arrancar por lo que fue el partido. No, la selección argentina no puede perder con el combinado de Cataluña, porque no es, o la selección, vamos a poner la selección de Cataluña, por más que vos me digas que hay 6 jugadores del Barcelona, yo no consigo. Argentina no puede perder, no. Y además perder 4-2. Podés perder, pero sí. Si querés ganarle a Nigeria en el Mundial, jugando así no le vas a ganar nunca, porque los negros te van a partir como un queso con el estado físico. No, pero además demostró la selección argentina que le hacen goles y de todo favor. La defensa es calamitosa, ¿entendés? Y no me vengan a decir que es porque faltó Heinze, porque con Heinze pasan estos mismos problemas y más. No podemos probar hasta en este partido ya llevamos probado 80 jugadores. El 4 de Arsenal, este muchacho Cristian Álvarez, es buen jugador, pero yo te digo, antes que juegue este muchacho, prefiero que juegue Zanetti, que no es un santo de mi devoción, pero por lo menos tiene roce internacional, juega en el Inter de Italia, tiene más de 600 partidos en la Liga Italiana, juega Champions League, o sea, tiene un mayor nivel. ¿Lo dejarán venir para la Copa Libertadores, para Banfield? No, olvídate. Zanetti se retira en el Inter y después Zanetti termina siendo el manager del Inter. Va a ser como Verón, pero sin jugar al fútbol. Va a ser presidente, manager. Sí. Va a ser el manager. El Verón de Banfield. Sí, una especie de lo que hace Valdano en el Real Madrid, de los jugadores, porque no hay muchos jugadores que hayan estandarte, jugado. Estandarte. Estandarte. Imagínate que el año pasado, en el último clásico Inter Milan, comparaban y era Zanetti y Maldini. Claro. De un lado y del otro. Maldini con 900 y pico de partidos en Serie A contra Zanetti con 600, como hablando de... Bueno, Zanetti llega a 900, pero contando todo. Yo, porque el otro día hizo un partido de beneficio para su fundación en cancha de Banfield y le entregó 900 regalos, pelotas, remeras, por los 900 partidos que tiene en primera, contando toda su carrera. Y después, capítulo aparte, al margen de lo mal que juega la selección y que seguimos probando, improvisando, el problema que hay adentro, parece un conventillo, la famosa frase de La Torre, esto es un cabaret, ¿entendés? Bilardo, Mancuso, que después, creo que debe haber sido el programa del lunes del doctor Bilardo en radio, el de mayor audiencia. Un diario local puso Carlos Salvador Bizarro, porque amenazó que iba a prender bombas, destruyendo todo, y se fue al mazo con 33 de mano. Parecía una carmelita descalza. O sea, la verdad, es hora que también Grondona se ponga, se ve que ya empezó a hablar, para que terminen los escándalos y los papelones, que ya son internacionales, porque estos temas los recogen los diarios más importantes del mundo. Y los italianos votaron la frase de Maradona. Están votando. Candidata. Es una de las candidatas a la frase del año, lo cual es una vergüenza que hay Argentina. Que además, no sé si vos sabías el dato, la selección argentina tuvo el peor rendimiento en el 2009, solo comparable con 1919. Una cosa loca. O sea, hasta ese punto tenemos que llegar, que la selección en un año haya perdido 6 partidos. En una eliminatoria, es triste. Entonces estamos hablando de una decadencia, lo cual también se ve en el fútbol local también. Esto no solamente es de la selección, esto también es del fútbol argentino, que los equipos grandes no compiten en la Copa Libertadores, que salvo Estudiantes, pero de los últimos 10 años, equipos argentinos que hayan jugado final de Copa Libertadores son 2. Boca y Estudiantes. Boca y Estudiantes, nada más. Ningún otro equipo ha llegado a la final. Ningún otro equipo argentino. San Lorenzo no llegó. River lo máximo que llegó fue a semifinal. Está bien. En la época en la cual todavía tiene un equipo en los competitivo. Últimos 100 años, digamos. Pero estamos hablando de una decadencia. Antes venían a la Argentina a perder por poco. Hoy cualquier equipo de Sudamérica viene y hace pata ancha en Argentina. Ya no es cosa irrisoria venir al Monumental, a la Bombonera y perder por poco. Ahora vienen y hacen, ¿entendés? Entonces vemos la decadencia del fútbol argentino, clubes cada vez más pobres. Bueno. Entonces, la verdad que... y eso se refleja en la selección. No tenemos lateral derecho, laterales izquierdos, volantes por los costados, falta de centrales de categoría. Boca está... queriendo, no sabe qué central traer, porque no encuentra ninguno en el mercado y está pensando en traer a Ayala, un jugador de 37 años. Se pensó en traerlo a Schiavi, un jugador de 36 años. Estamos poniendo el posible refuerzo que puede ser de Sábato, es un jugador de 30 años. Lo meritorio que tiene Boca, Palermo está entrenando ya. Es un top model. Palermo ya está entrenando, quiere tener respuesta a punto. Sí, porque Palermo sabe que se juega los 6 meses. Mundial. Más importantes tal vez de su carrera, porque el sueño de él es, al margen de todo, es ir al Mundial. Bueno, cambiemos un poquito el ángulo de acá, la información. Perdóname, acá nos pregunta Jaime si Abbondanzieri va a seguir en Boca. Está. La dirigencia no quiere, lo quiere cambiar porque... La dirigencia lo quiere cambiar, pero ningún dirigente se anima a pagar el costo de decirle a Abbondanzieri. Para nosotros... Dicen que viene Andújar a Boca. Por eso. Dicen que viene Andújar. Se va Abbondanzieri para ver si puede venir Jesús Méndez. La verdad es que está medio complicado. Hoy por hoy me parece que va a seguir Abbondanzieri. Y yo me parece que... A mí Andújar me parece un gran arquero, pero me parece que Abbondanzieri va a seguir en Boca. Sí, por los títulos que tiene. Yo creo que va a seguir. Cambiemos un poquito el ángulo de la información. En esta primera quincena de enero... Te va a entrar arena hasta por los ojos. Sí, ahora va a girar, comienza la fiebre del Dakar. La verdad que yo creo que no muchos dimensionan la importancia que tiene esta actividad. Es una actividad a nivel mundial que tiene una gran cobertura, que una gran ascendencia en muchos países. Yo ya sé que dura más, porque dura 15 días, pero tiene una audiencia como si fuera la final de los juegos norteamericanos de fútbol americano. No sé si, digamos, sí, tiene una repercusión. Tiene una gran repercusión. Y más sobre todo en los países europeos. Y es una además es una gran inversión porque cada equipo viene con una infraestructura de aquellas. Este año va a estar más parejo, van a ser 7 etapas en cada país. Sí, lo recortaron un poco, hicieron un camino porque les había parecido mucho a los competidores una competición muy dura. Lo importante es que empiezan en Argentina y terminan en Argentina. Sí, como pasó en el Dakar pasado. Ahora, justo en el año del bicentenario, que Argentina tenga una fecha a nivel mundial tan importante, es meritorio, ¿no?, que se mire para este lado del planeta. Seguro, es muy importante y es una buena oportunidad para que los argentinos demostremos y mostremos una cara diferente a la que tal vez muchas veces se ve por las noticias y que no habla tan bien de nosotros. Bueno, termina un año, hay deportistas que se destacaron durante toda la temporada, tanto en el exterior como acá. Y bueno, quisiéramos saludar o felicitar de una manera simbólica, reconociéndoles como el premio Más que Vencedores por la labor que desarrollaron durante todo el 2009. Para mí, en la categoría automovilismo, sobre todo el automovilismo nacional... Bueno, si hubiese hecho la triple corona, ya era un escándalo. Olvídate. O sea, ahí estamos hablando para... igual para mí, el que vamos a decir que ganó para nosotros es el mejor automovilista, es Pechito López. Ahí no puedo no coincidir con vos porque tiene las manos de oro manejando. Sí, no, no. Por más que después este otro muchacho ganó el TC... Moriatis, pero me parece que lo más importante... No, pero la proyección de Fórmula 1, lo de Pechito. Lo de Pechito ha sido un año impresionante. Que no por no lograr la triple corona, hay que no dimensionar lo que ha hecho. En básquet del exterior no sorprende por la calidad que tiene, pero la verdad fue muy importante el año que tuvo Scola, digamos. Para mí fue el mejor... basquetbolista argentino en la NBA, tuvo una actuación destacadísima y además con el plus de que Scola fue y jugó el premundial de básquet cuando otros jugadores escondieron la cabeza. No sé si escondieron, prefirieron no jugarlo porque tiene una temporada dura y tal vez para sí poder llegar al mundial. Pero Scola es un baluarte, él a pesar de todo sigue compitiendo y para mí lejos hoy por hoy, para mí es el mejor basquetbolista argentino. Otro que tuvo un año golpe a golpe, importante así, y defendiendo, logrando un récord importante y maravilloso, fue Narváez en boxeo. Superó la defensa de Monzón. Sigue siendo el campeón, aunque la última pelea la balanza mucho no lo ayudó, pero bueno, la ganó. Ganó, sí. Pasó el récord de defensa de Monzón. Lo de Narváez es para destacar. Sí, es para destacar. También estuvo bueno lo de Maidana. Hubo varios casos. En eso estuvo tal vez un poquito más parejo, pero me parece que Narváez es lo más significativo que ocurrió en el año. No porque sea cansador, porque ya es cansador lo de Luciana Aymar, que ya sea la número uno de la historia, sí, porque ya es leyenda en su deporte, en hockey. Lo de Lucha Aymar es impresionante, y justo el año que viene está el Mundial en la puerta de la casa, pues se juega en Rosario. Sí, entonces, el año que viene es el año de los mundiales. Pues tenemos el de básquet, tenemos el de fútbol, el de hockey. Lo de Luciana Aymar es más para que destacar y poner en un cuadro. Más que importante. Bueno, porque es mi amigo, porque cenamos juntos en la cena de los Olimpias, porque me saqué 2 fotos con él, y porque rompió un récord matemático para la Argentina que no hace años que no pasaba, el Olimpia de Plata en ajedrez para Diego Flores. Llegó a los 2.600 de ranking internacional en el ajedrez. Es un pibe simpatiquísimo, es un bocho y es el abanderado del equipo olímpico y el primer tablero de Argentina en la próxima Olimpiada. Bueno, a mí me parece que en otro deporte como el golf, el deportista, o sea, el golfista del año es Ángel Cabrera. Es el segundo major que gana. Es el segundo major. Este, año, este uno y el año pasado. Había ganado el US Open, ahora ganó el Master de Augusta. Qué bien le quedó la chaqueta. La chaqueta verde. Es un torneo más que legendario. Es más, es junto con los Juegos Olímpicos. La antigüedad. No, no. El único, los únicos dos torneos que no tienen publicidad estática. Bueno, eso marca una... Marca... Bueno, un estilo. Un estilo. Y eso es muy significativo. Y es uno de los cuatro torneos más importantes de golf. Bueno, y yo creo, y coincido con vos, Maxi, que por la juventud que tiene, por los logros que tuvo este año, por haber ganado una final de Grand Slam, teniendo enfrente al más grande de la historia, no creo que me equivoque, habiendo hecho final del Master, porque está quinto en el mundo, porque... Semifinal de Roland Garros. Porque está quinto en el mundo, porque dentro de dos años va a estar muy cerca, o un año, del número uno. Creo que este fue el año del Potro. Sí, es el tenista del año, lejos. Y después vamos a discutir para vos quién es el deportista del año. Pero me parece que lo de Del Potro es... Si Pechito López hubiese ganado la triple corona y demostró que estuvo todo el año... Lo podía pelear. Para mí igual... Pero Del Potro, descollante. Es superlativo porque tuvo un gran año. Un gran año. Y poder mantenerse dentro de la élite... Porque él ya está dentro de la élite. Hoy por hoy. Está dentro de los cinco. Y eso, la verdad, marca la calidad. Y esperemos que no hagamos lo mismo que pasó con Sabatini. Que nos olvidemos y lo hostiguemos para que sea número uno. Sino que disfrutemos tener un jugador dentro del top 5 y un jugador que puede ganar torneos de Grand Slam y que por lo menos te va a asegurar que va a estar en las instancias finales de cada torneo importante. Aparte, cualquiera de los cuatro grandes, llámese Federer, Nadal, Djokovic o Murray, cuando miran un cuadro se fijan cuándo juegan con Del Potro. Y de le molestan la semifinal, en cuarto... Porque si él juega como viene jugando, es un escollo muy grande. Lo bueno que tiene, por ejemplo, ahora, por una cuestión de calendario, que para el torneo de Australia, Del Potro va a estar clasificado número 4. Sí, porque pierde. Porque pierde puntos Murray, lo cual le asegura... En Doha, creo. Le asegura a Del Potro enfrentarse con alguno de los cuatro grandes recién en semifinal. Cosa que le pasó en el US Open y en otros torneos, que ya en cuartos de final tenía un rival importante. Y aparte, este año tiene una ventaja. Al ya haber jugado una final de un Grand Slam y haberla ganado, cuando llegue a una semifinal no va a tener nervios. Porque ya jugó una final y la ganó. Y además ya demostró este año que le pudo ganar a Federer, que le pudo ganar a Nadal, que le puede ganar. Le falta superar, yo creo que su escollo es Murray. En el frente a frente, pero después demostró que puede ganarle a cualquiera, como también puede perder con ellos. O sea, no es que ahora llegue y le va a ganar. Como pero, también perdió con Davidenko. Pero sabes que le va a hacer partido y que nadie lo va a pasar por arriba. Bueno, para ir terminando, otra para mí el futbolista que juega en el extranjero, creo que no hace falta mucho decirlo, el mejor jugador argentino del año... La sextuple corona. Es Messi, ganó todo en el Barcelona, brilló, fue figura en los partidos importantes, no es que fue la figura que acompañó, fue protagonista, solista principal. A mí me sorprendió lo que dijo Pep Guardiola. Pep Guardiola dijo, cuando le preguntaron qué opinaba de la temporada siguiente, y él dijo, va a ser un fracaso. ¿Cómo un fracaso? Sí, porque no vamos a repetir los 6 títulos de esta temporada. Entonces, si gana 2, ya está, se ayornaron. Entonces, bueno, lo que dijo Pep Guardiola tiene razón, porque va a ser difícil que el Barça toque la orquesta, logre la misma. Que repita la música. Y dentro del fútbol nacional, me parece que el mejor jugador del año ha sido Juan Sebastián Verón, con lo demostrado en la selección y en Estudiantes. Me parece que es, para mí, el mejor futbolista del año. A mí lo que más me gustó de Verón fue algo que dijo fuera de la cancha. Cuando Maradona estaba regalando esa frase impopular, él tenía taquicardias en el mismo césped de Uruguay y él dijo, no, tenemos que encerrar, tenemos que charlar, tenemos que dejar todo adentro. Él ya estaba parando la pelota, poniendo paños fríos, Y en eso te das cuenta que Verón es un jerarca, un conductor, un líder natural. Es el líder de la selección, no hay duda de eso. Lo hace bien. No hay otro. Me parece que es el líder que habla en la cancha con su juego y también con lo que piensa y con lo que transmite. Cosa que no hace Heinze, por ejemplo. Heinze, que es el líder positivo que ve Maradona y mucho del staff de la selección. Bueno, Fede, estamos terminando. Este es el último programa del año. Queríamos aprovechar 15 para saludar a toda la audiencia que nos acompañó en estos 15 programas, en toda la gente que estuvo viéndonos por internet, escuchándonos por la radio, alentándonos por mail. Queremos desearles un muy feliz fin de año, un mejor 2010, que sea un año donde se puedan cumplir los sueños, los anhelos, las metas, los proyectos, y que aquel que es una fecha complicada por temas familiares o sentimentales, por balances que uno hace, puedan tomar el 2010 como el año en el cual puedan salir adelante y llevar a cabo todas esas cosas que quedaron pendientes del 2009. Sí, es como para borrón y cuenta nueva, y ojalá que Dios les cumpla los deseos que tienen en su corazón, y bueno, que siempre hay algo para mejorar, para sentirse bien, y bueno, que se cumplan todos los deseos. Los esperamos en el año que viene con esta propuesta que es Más que Vencedores, que esperemos que les haya sido de agrado a todos ustedes, y nos vemos en el 2010. Muchísimas gracias.